estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el programa número 12 de esta cuarta temporada, en el que hablaremos sobre las cruzadas. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM, es decir, en Radio Topo. Como siempre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7 en el directo que hay en la radio. Si no, lo puedes hacer mediante el streaming que hay en la web en radiotopo.org, en las repeticiones que hay durante la semana o cuando subamos el podcast a la web y puedes escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he comentado, hoy el tema sobre el que va a tratar el programa son las cruzadas o algunas de ellas, y tengo aquí a los protagonistas de siempre, que son los que nos van a iluminar en este tema. Y arrancamos con Guillermo. Bueno, pues saludos de Radio Topo. Bien, lo primero de todo, hay que decir que hemos tardado más porque a principio de mes fue la 5 marzada y hicimos un paréntesis, así que evidentemente no hemos tardado más, esta vez 3 semanas y un día en vez de las 2 semanas que es habitual. Pues claro, el otro viernes preparamos y lo grabamos. Por desgracia va a ser el único programa de este mes de marzo, ¿no? Dicho esto, pues la actualidad de nuevo manda, y aprovechando el tema de Estados Unidos, Israel e Irán, hemos decidido hacer un programa de las cruzadas, que tiene que ver un poco, aunque sea en pasado y hace mucho tiempo, con lo que está pasando ahora. Dicho esto, nosotros no vamos a crear polémica contra una religión. Vamos a contar un poco los hechos, pero como siempre y como saben ustedes, y ya lo dijimos en otros programas, no es nuestro objetivo crear polémica. Y como también dijimos en los programas anteriores que hicimos de religión, que ustedes recordarán en septiembre, esto da para mucho y obviamente pues da para otro programa más en esta misma temporada. Dicho esto, de paso, compañero. Aparte de Guillermo, tenemos por aquí también a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, muchas veces en este programa lo que hacemos es dejarnos influir por la actualidad para elegir temas que puedan tener alguna relación con hechos que aparecen en los medios de comunicación. En este caso hemos elegido las cruzadas porque todo el mundo está al corriente de la situación tan conflictiva que se está desarrollando en los países del Cercano Oriente y del Oriente Medio. Realmente es una zona que durante miles de años ha sido escenario de batallas y de guerras bastante sangrientas, ya desde hace miles de años. Ya en alguna ocasión en este programa hemos hablado de personajes del pasado como Ramsés II, el famoso faraón egipcio, y hemos hablado de los conflictos que hubo en esa zona del Mediterráneo Oriental, que hoy conocemos como Líbano, Siria, los conflictos que hubo entre el Imperio Egipcio por una parte y el Imperio Hitita por otra. Es una zona de paso, una zona estratégica, y no es extraño que diferentes potencias militares se hayan disputado esos territorios a lo largo de la historia. Desde que tenemos algún conocimiento de textos de la antigüedad, sabemos que ha habido guerras y batallas y que ha habido una violencia tremenda en esa zona que, por desgracia, continúa desarrollándose hoy en día. Nosotros no queremos defender ni atacar a nadie, solamente tratar de arrojar luz sobre la historia de esa región, dando hechos objetivos y dando datos, en este caso sobre un capítulo bastante duro de esas guerras del Mediterráneo Oriental, concretamente sobre todo lo que se refiere a las cruzadas. Y para cerrar el tridente que siempre nos acompaña, tenemos a Pablo. Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando nos escuchen. Pues efectivamente, el tiempo que ha pasado desde la última programa que grabamos, ha habido ocurrido un fenómeno global que es que no deja indiferente a nadie, que es la guerra de Irán, producida por el pasado inicio del año el pasado 28 de febrero, con un ataque de misiles a la cúpula militar iraní por parte de Estados Unidos e Israel, lo cual a su vez ha provocado un efecto dominó en varios países de la zona, como Arabia Saudita, los países musulmanes del Golfo, el Líbano, Jordania, Siria, es decir, lo que se llamaba antes Tierra Santa, y que es una región todavía no ha acabado de recuperarse, digamos, de la reciente guerra de Gaza del año pasado. Y bueno, ahí precisamente en esa región, Palestina, es donde tuvieron lugar las famosas cruzadas, una región azotadísima por la guerra desde hace tiempo, y uno de los periodos más violentos, incluso comparado con otros, que sufrió fue las llamadas cruzadas, que fueron 8, o dependiendo de algunas fuentes, 9 expediciones militares cristianas elegidas desde Europa hasta Oriente Medio con el objeto de conquistar los santos, más bien de reconquistar los santos lugares. Ellos lo llamaban liberación. Es decir, ahí cualquiera puede, ahí que alguien saque sus propias conclusiones, pero ellos le daban liberación. El objetivo era liberar los santos lugares, pero como en todos los conflictos, los intereses religiosos se mezclaron con otros mucho menos espirituales, como en todos los conflictos. Y bueno, es lo que vamos a hablar hoy, precisamente, a causa de esto. De hecho, el propio Departamento estadounidense está usando temas propios de las cruzadas para atraerse a la opinión pública a favor de su guerra, de la guerra esta contra Irán y demás. Y bueno, las cruzadas son, como ya he dicho, son 8 o 9, se subdividen entre cruzadas mayores, las 4 primeras, y cruzadas menores, todas las demás. Aquí hablaremos, por falta de tiempo, solo hablaremos de las 4 de las cruzadas mayores, excepto de la última, que en realidad no tuvo lugar en Tierra Santa, ni fue una lucha entre cristianos y musulmanes, por otra parte. Vale, pues presentado el tema, como han dicho, se va a tratar con la mayor objetividad posible. Y bueno, comentar que quizás el próximo programa no son 3 personas, sino 4 las que nos acompañan por aquí. Pero bueno, eso para futuros programas. Y creo que va a ser Pablo el que empiece arrancando con la primera cruzada, así que el programa es todo tuyo, adelante. Bien, pues lo que llamamos Primera Cruzada fue una campaña militar europea occidental realizada entre 1095 y 1099 con el objetivo de recuperar Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa por las 3 culturas, las 3 religiones monoteístas, y la tierra santa del control musulmán. El nombre de cruzada se le dio posteriormente debido a la cruz que llevan cosida en la ropa los participantes en ella. A esto se le llamó popularmente cruzados. Esta primera expedición militar fue propuesta por el Papa Urbano II tras la llamada de auxilio del emperador bizantino Alejo I Comneno. Hay que decir que ya en 1070 hubo una invasión de pueblos musulmanes procedente de las estepas de Asia Central, llamados selyúcidas, que llegaron a la Anatolia. Los selyúcidas conquistaron rápidamente Edesa, Antioquía, Nicea y otras ciudades de lo que hoy llamamos Turquía. Y en 1087 también conquistaron Jerusalén. Esta región ya era musulmana mucho antes, es decir, había sido conquistada en el siglo VII, poco después de la muerte de Mahoma, por el califato Omeya. Posteriormente estuvo gobernada por varios califatos. Sin embargo, en los 400 primeros años no hubo, es decir, el flujo de peregrinos que hubo, que había en Tierra Santa, peregrinos cristianos que iban a peregrinar hasta ahí, no se detuvo. Siguió más o menos con ciertas restricciones, pero siguió avanzando como hasta entonces. Es decir, fueron, digamos que la dominación musulmana fue tolerante al principio, pero eso cambió precisamente con la llegada de los selyúcidas, que eran mucho más fanáticos e intolerantes. Su interpretación del Islam era mucho más fanática e intolerante, y decidieron cortar completamente el flujo de peregrinos que había entre Europa y Asia, y asesinaron a los que quedaban todavía por la por Tierra Santa. Al llegar a estas historias de barbarie en el trato de los peregrinos a Bizancio, el emperador bizantino Alejo Comneno, primero Comneno, pidió que no tenía suficiente fuerza militar para vencerles, pidió ayuda a los estados de cristianos de la Europa Occidental, pero estos estaban demasiado ocupados en querellas internas como para prestar atención, y fue necesario esperar más de 20 años, hasta 1095, para que finalmente se decidieran actuar. En el año 1095, Alejo envió embajadores a Italia, a un gran concilio que estaba dando lugar en Piacenza. El Papa Urbano II estaba dispuesto a ayudar al patriarca bizantino, al emperador bizantino, por varios motivos. Primero, porque, por supuesto, para devolver Tierra Santa al control cristiano y proteger lugares tan sagrados como la tumba de Jesucristo, pero también para dar protección a los cristianos que vivían allí o que actuaban como peregrinos. Además, había, pues, como no, beneficios más materiales, como la posibilidad de aumentar el prestigio del, su propio prestigio y consolidar su propia posición personal, además de obtener para los caballeros que participaran, obtener un buen botín, la absolución de sus pecados, e incluso puede que ciertos señoríos y ventajas feudales, territorios feudales que para controlar, debido a que en Europa Occidental ya había mucha escasez de tierras por aquel entonces. Y de paso también estaba la posibilidad de resolver el cisma de Occidente, creado en 1054, es decir, 40 años antes, en la cual la Iglesia se dividió en dos, la católica con el Papa como líder, y la y la ortodoxa con el patriarca de Constantinopla como su líder. Urbano se puso entonces manos a la obra y lanzó la idea de una campaña militar para liberar Tierra Santa en el concilio de Clermont de 1096. Se cuenta que tras un famoso discurso del Papa, los nobles, tanto los nobles invitados como el clero, comenzaron a gritar las famosas palabras en latín Deus vult, Deus vult, que en castellano significa Dios lo quiere. Sin embargo, lo que Urbano II no había calculado fue el enorme estallido de fervor religioso que tuvo lugar, no solo entre la nobleza, sino también entre el campesinado, hasta el punto de que se escapó por completo su control. O sea, hay que tener en cuenta que en el siglo XI iban a Jerusalén decenas de miles de peregrinos, era casi un fenómeno de masas, por lo cual lo que sucedió allí tuvo una gran repercusión. Un predicador llamado Pedro de Amiens, de apodo el ermitaño, clérigo de gran elocuencia, logró arrastrar a miles de cristianos, es decir, más de 12.000, algunos de ellos familias enteras y casi todos de origen campesino, muy humilde, muy pobre, y que también que emprendieron al rito de Deus le vult la marcha hacia Jerusalén en mayo de 1096. Se trataba de un ejército popular desorganizado, sin entrenamiento, liderado por miembros de la baja nobleza, al que se fueron además uniendo por el camino gente de mal vivir. Esta fue la llamada Cruzada de los Pobres. Llegaron a Constantinopla a finales de julio, no sin antes cometer gran cantidad de tropelías en los reinos, varios reinos de los que pasaban, y consiguieron llegar hasta Nicea, en el norte de la actual Turquía, donde finalmente fueron masacrados por los selyúcidas. Se cree que pudieron morir hasta 60.000 personas. Tras el concilio de Clermont se había movilizado un ejército organizado, liderado por nobles principalmente del Reino de Francia, del Sacro Imperio Romano-Germánico y del Reino de Húngaro. A este ejército se le fue sumando, mientras avanzaba hacia Oriente, miles de caballeros, civiles y soldados, con los que se transformó casi en un fenómeno de migración masiva. Se calcula que pudieron ser más de 90.000 personas, de los cuales 60.000 soldados. A este movimiento se le llamó Cruzada de los Príncipes o de los Barones. Hay que decir también que en realidad no era un ejército único, sino varios que confluyeron en Constantinopla por distintos caminos. En Constantinopla fue donde se reunieron. Los principales líderes fueron Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento, Balduino de Boulogne y Raimundo de Tolosa. Para entender el éxito del llamamiento de Urbano II hay que tener en cuenta el contexto social de la época. La sociedad medieval interpretaba la realidad como parte del plan divino y, por tanto, la guerra podía ser considerada voluntad de Dios. La cruzada se consideraba una peregrinación armada y la defensa de Jerusalén significaba la defensa de toda la cristiandad. Era una imitación de la guerra santa o yihad islámica, que es muy anterior. Además, el miedo al juicio final era una constante y el Papa Urbano II había prometido indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos los pecados a quien participase. Por otro lado, hay que entender también la situación en la que se encontraban en aquel entonces los miembros de la nobleza europea. La guerra era el único estilo de vida que conocían, guerreando unos con otros y también frente a instituciones de la Iglesia, lo cual en ocasiones podía suponer la pena de excomunión, es decir, la muerte civil. Por ello, una cruzada significaba para ellos una especie de redención, por medio de una actividad que conocían bien, la guerra, además de la posibilidad de obtener prestigio y poder. Por otra parte, donde más caló el mensaje del Papa fue en los campesinos y los artesanos, porque, aparte de ofrecerles la redención de sus pecados, les daba la posibilidad de escapar a una vida completamente llena de miserias y privaciones. La cruzada fue un éxito militar. Grandes ciudades como Nicea y Antioquía fueron recuperadas, y después el objetivo principal, Jerusalén, fue conquistada el 15 de julio de 1099. Políticamente supuso la creación de los llamados reinos latinos de Oriente, el reino de Jerusalén, el principado de Antioquía, el condado de Edesa y el condado de Trípoli. También aumentó el prestigio del papado y el resurgir del comercio internacional, que había disminuido mucho desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Actualmente, los historiadores consideran este éxito como algo excepcional y debido a una serie de factores que, desgraciadamente, no se volvieron a repetir las siguientes cruzadas. Por eso, esta triunfó y el resto fracasaron. Estos factores fueron principalmente la división entre los propios musulmanes, conflictos entre gobernadores locales y luchas internas entre selyúcidas, y por una parte el califato abasí de Bagdad y el fatimí de Egipto. Otro factor, la ayuda de los bizantinos, que les proporcionaron transporte marítimo, guías y suministros. También influyó el hecho de que los participantes tuvieron una altísima motivación religiosa, lo cual les ayudó a superar el hambre y las penalidades y a sobrevivir a asedios casi imposibles de aguantar. Así como el liderazgo militar muy eficaz, mucho más el de la cruzada del de los varones que el de los pobres, así como el aprendizaje de técnicas de asedio orientales y la adaptación al terreno. Para valorar la magnitud de la cruzada, hay que pensar que eran más de 90.000 personas moviéndose a lo largo del continente europeo y luego combatiendo durante más de 2.000 kilómetros desde Constantinopla hasta Jerusalén. Por supuesto, no todo fueron luces, es decir, aparte de los saqueos ya mencionados, para obtener comida y alimentos, también se produjeron casos de ataques contra numerosas comunidades judías en Europa Central y la Europa Balcánica. Sin embargo, la peor parte se la llevó Jerusalén. Los cruzados habían perdido muchos hombres por el camino y los que quedaban, unos 20.000, ya no tenían ni agua ni comida. Y el asedio se alargaba. Como se les acababa el tiempo, porque estaba a punto de llegar un ejército fatimí para ayudar a Jerusalén, desmantelaron las naves con las cuales habían llegado los cruzados de Génova y con la madera resultante pues construyeron 4 torres de asedio con las que finalmente pudieron entrar en la ciudad. Según cuentan las crónicas como la Gesta Francorum, prácticamente todos los habitantes de la ciudad fueron masacrados, eso incluye a los cristianos que todavía quedaban y por supuesto a los judíos y a los musulmanes. Hasta tal punto, dice la Gesta, la crónica, que la sangre llegaba a los tobillos de los soldados. Los historiadores modernos consideran que esta matanza pudo haber sido exagerada por cronistas musulmanes posteriores para reavivar el espíritu de la yihad contra los cristianos. Se cree que bastantes musulmanes pudieron escapar y que parte de los judíos fueron perdonados a cambio de un rescate. Hay que decir, de todas formas, que este tipo de masacres eran corrientes en esta época, cuando se tomaba una ciudad después de haberse resistido demasiado. Digamos que era una especie de castigo por no haberse rendido a tiempo. Godofredo de Bouillon acertó el cargo de gobernador de la ciudad, pero rechazó el título de rey. Sin embargo, como falleció en 1100, un año después de que acabara la cruzada, le sucedió en el gobierno de la ciudad su hermano Balduino, que sí aceptó el título de rey, pasando a llamarse Balduino I de Jerusalén. Hay que decir que el reino de Jerusalén, aparte de la ciudad, incluía también los territorios de la actual Palestina, Jordania, Israel, Siria y el Líbano. Bueno, pues vamos con la primera canción. Fátima Ibrahim As-Sayed Ein Begatali, conocida por su nombre artístico Umm Kulthum, fue una cantante, compositora y actriz de cine egipcia activa desde la década de 1920 hasta la de 1970. Era conocida por su habilidad vocal y su estilo único y fue un auténtico fenómeno social en los años 50 y 60. Tenía un registro vocal de contralto. Sus canciones tratan principalmente de temas universales del amor, en anhelo y la pérdida. Un concierto típico de Umm Kulthum consistía en la interpretación de dos o tres canciones durante un periodo de 3 a 4 horas. Estas actuaciones recuerdan, en cierto modo, la estructura de la ópera occidental, que consta de largos pasajes vocales unidos por breves interludios orquestales. Sin embargo, no fue influenciada estilísticamente por la ópera y cantó en solitario la mayor parte de su carrera. Y ahora sí, Nani Nani es una canción de cuna tradicional árabe. La palabra Nani significa duérmete, duerme, dirigida a una niña en árabe. Aunque la letra puede variar según la región o el artista. Generalmente describe a una madre o abuela arrullando a una pequeña para que descanse. La versión popular, Nani Nani, ya Sangiri, duerme, duerme, pequeña mía. Contexto de tu frase, ya Malaki, se traduce como mi ángel o mi reina. Por lo tanto, Nami Nami, ya Malaki, significa duerme, duerme, mi ángel o reina. Reina. Vamos a poner una... dicho esto, solo queda escuchar esta canción. Bueno, pues la Segunda Cruzada. La Segunda Cruzada, que fue entre 1147 y 1149, fue una campaña militar organizada por el Papa y los nobles europeos para reconquistar la ciudad de Edesa, en Mesopotamia, que había caído en 1144 en manos de los turcos Seljuk Tsi Das. a pesar de la intervención de un ejército de 60.000 hombres y la presencia de dos reyes europeos, la cruzada no tuvo éxito en Levante y organizó tensiones adicionales entre el Imperio Bizantino y Occidente. La Segunda Cruzada también incluyó campañas importantes en la península ibérica y el Báltico, contra los moros y los paganos, respectivamente. Ambas campañas secundarias fueron exitosas, aunque el objetivo principal, liberar el oriente latino de la amenaza de la ocupación musulmana, siguió sin conseguirse, de forma que, a lo largo de los siguientes dos siglos, serían convocadas nuevas cruzadas, todas solamente con éxitos marginales. Objetivos: Edesa, localizada en el borde del desierto de Siria, en la Mesopotamia Superior, era un importante centro cultural y comercial. La ciudad había estado en manos cristianas desde la primera cruzada, pero cayó frente a Imán ad-Din Zin entre 1127 y 1146, el gobernante musulmán independiente de Moscul, en Irak, y en Alepo, en Siria, el 24 de diciembre de 1144 después de Cristo. Tras la conquista, que los musulmanes describieron como la victoria de las victorias, As Virge 226, los cristianos occidentales fueron asesinados o vendidos como esclavos, mientras que a los orientales se les permitió quedarse. Era necesaria una respuesta. Los cristianos de Edesa habían pedido ayuda y hacía falta una defensa general del Oriente Latino, nombre por el que eran conocidos los estados cruzados de Oriente Medio. Zengi. Las fuentes describen a este gobernante como un hombre de barba amarallada y de color oscura, conocido como el Atabaj Imán al-Zalik, el señor que combatiría a los Faranay y también se enfrentará a los musulmanes, entre otras cosas. Escribe a Zengi como el Atabaj de Alepo y Mosul, el cual se convirtió en señor en los años 1127 y 1128, respectivamente. Entre sus logros militares se encuentra el enfrentamiento con los cruzados en 1130 y en 1137, contra los bizantinos. Sus planes pasarían por asediar una serie de ciudades, entre ellas se encontraban Edesa y Damasco. Tras tomar Edesa, el califa le ofrece una serie de sobrenombres que le otorgan ante la población mucho poder. Algunos de estos nombres serían el Rey Victorioso, Sostener el Príncipe de los Creyentes, Ornamento del Islam, etc. El Atabaj muere asesinado por un esclavo una noche de noviembre. Muere por entre todo su ejército, que saqueará sus riquezas y se disolverá, aunque el Estado acaba de comenzar. Según dicen, un esclavo condenado a muerte entró en sus aposentos y lo asesinó en un intento esperado por escapar de su condena. La caída de Edesa. Zengi tuvo una oportunidad muy buena para lanzarse contra Edesa, ya que el reino de Jerusalén no podía embarcarse en una guerra debido a su mala situación. Lo mismo ocurría en Damasco, porque las condiciones para el asalto de Edesa eran las óptimas. En el otoño de 1144, Zengi atacó Kara Aslan, cuyo príncipe era Diyarbakir. Joselinio salió de Edesa con la mayor parte del ejército. Zengi aprovechó esta oportunidad y envió un destacamento para tomar la ciudad. Estaban comandados por Yasi Sin Jimi, aunque ese destacamento nunca llegó a la ciudad. Los habitantes de Edesa prepararon las defensas de la ciudad para reforzarla en caso de ser atacada. 28 de noviembre ganó las tropas del Artabak Zenzi, aunque los habitantes de la ciudad ya estaban ataviados, estaban avisados. La ciudad se estaba fuertemente defendida, aunque se encontrase en un valle. Su estrategia para la defensa consistía en una muralla triangular construida a la perfección sobre las colinas que rodeaban la ciudad. Supieron aprovechar bien el terreno para la cocción de los elementos defensivos. Este acontecimiento sería el preludio de la invasión que protagonizaría alguno de los reyes más importantes de las tiranías de Occidente. La población siria armenia, la ciudad de Edesa, pudieron oír sin encontrar resistencia. En cuanto a los Frani, se despojó todas sus riquezas y se ejecutó a uno de cada 100. A los nobles y frailes se les envió a Alepo. Vale, vamos a ver. La ausencia de un objetivo concreto para la Segunda Cruzada tendría repercusiones posteriormente en la elección de objetivos militares por parte de los líderes occidentales. El Papa Eugenio III, 1545-1553, convocó formalmente una cruzada, la que es conocida como la Segunda Cruzada, el 1 de diciembre de 1145. Los objetivos de la campaña se planteaban con vaguedad. No se menciona específicamente ni a Edesa ni a Zengi, sino más bien una llamada amplia para proteger los logros de la Primera Cruzada y a los cristianos y las santas reliquias de Levante. Esa ausencia de un objetivo concreto tendría repercusiones posteriormente en la elección de los objetivos militares por parte de los cruzados. Para potenciar la convocatoria, se prometía a los cristianos que se unieran el perdón de sus pecados. Incluso si morían, durante el viaje a Levante. Además, sus propiedades y sus familias serían protegidas en su ausencia, y asuntos triviales como los intereses de los créditos serían suspendidos o cancelados. La convocatoria, respaldada por giras de reclutamiento a lo largo y ancho de Europa, especialmente por Bernardo, abad de Caraval, y la amplia lectura pública de una bula papal titulada Quantum Predecesores, por sus dos primeras palabras, tuvo un éxito notable. 60.000 cruzados se apresuraron para la marcha. La cruzada fue liderada por el rey germano Conrado III, 1138-1152, y por Luis XIII, rey de Francia, 1137-1180. Era la primera vez que una fuerza cruzada era comandada solamente por reyes. A principios del verano de 1147 después de Cristo, el ejército cruzó Europa hacia Constantinopla y de ahí hacia Levante, donde las tropas francesas y germanas se unieron a las italianas, escandinavas y más cruzados franceses que habían viajado por mar en vez de por tierra. Los cruzados constataron la urgencia de la respuesta militar cuando Nur ad-Din, también conocido como Nur ad-Din, ya lo hemos hablado, sucesor de Zengi, a la muerte de este en septiembre de 1146, derrotó al líder latino José Celino II en su intento de reconquistar Edesa, que fue nuevamente saqueada para cerrar el nuevo dominio de Nur ad-Dalí. Todos los varones cristianos de la ciudad fueron ejecutados, las mujeres y niños vendidos como esclavos, igual que había sucedido con sus correligionarios 2 años antes. Las campañas en Iberia y el Báltico. Aparte de esa, la segunda cruzada tenía objetivos adicionales, la Península Ibérica y en el Báltico, con respaldo del Papa en ambas campañas. Los cruzados que debían viajar por mar a Oriente quizás fueron utilizados en Iberia, al tener que retrasar su partida debido al lento avance de su ejército de tierra. La ruta marítima era mucho más rápida y, por lo tanto, era conveniente darles un buen uso mientras tanto. Una flota de unas 160-200 naves genovesas llenas de cruzados navegó hasta Lisboa para ayudar al rey Alfonso Enrique de Portugal, 1109-1185, a reconquistar dicha ciudad de los musulmanes. A su llegada comenzó a ser atípico, el 28 de junio de 1147, que finalmente triunfó, cayendo a la ciudad el 24 de octubre de 1147. Algunos cruzados continuaron con éxito la lucha contra musulmanes en Iberia, la reconquista, destacando las conquistas de Almería en el sur, de este octubre de 1147, ya por el rey Alfonso III de León y Castilla, 1146-1147, y Tortosa, en el este, 30 de diciembre de 1148. Sin embargo, fracasó un ataque contra Jaén en el sur. Y ahora sí que vamos a ir a una cuestión importante, que es el sitio de Damasco. Luis XIII y su deteriorado ejército alcanzaron finalmente Antioquía en marzo de 1148. A partir de allí continuó hacia el sur y lograron la propuesta a Raimundo de Antioquía de luchar en el norte de Siria. La falta de cooperación entre ambos gobernantes, si los rumores son ciertos, podía deberse al descubrimiento por parte de Luis de que su joven esposa Leonor de Aquitania y Raimundo, tío de Leonor, habrían tenido una relación delante de sus narices. En cualquier caso, se convocó un consejo de los líderes occidentales en Acre y se escogió el objetivo de la cruzada. No la historia de esa, sino Damasco, en manos musulmanas, la amenaza más próxima a Jerusalén y un trofeo prestigioso. Aunque Damasco había sido en su día leal al reino cruzado de Jerusalén, las lealtades cambiantes de los diversos estados musulmanes hacían que eso no fuera ninguna garantía de futuro. Y, ante la tentativa de conquistar al menos una ciudad importante o volver a casa con un fracaso total, Damasco era una opción para los cruzados tan buena como cualquier otra. La situación se hizo más urgente ante la perspectiva real de que los musulmanes de Damasco se aliaran con el Alepo, bajo el manto del ambicioso conquistador de Esa, el que ya hemos nombrado antes. El ejército cruzado llegó a Damasco el 24 de julio de 1148, inmediatamente comenzó el asedio. Después de solo 4 días, las dificultades planteadas por las defensas y una grave escasez de agua obligaron a los atacantes a abandonar el sitio. No, además, la mala planificación y la logística deficiente pusieron en evidencia el desastre de los cruzados. La lucha en torno a la ciudad había sido feroz, con numerosas víctimas por ambos lados, pero sin ningún avance real. Los fracasos de la segunda cruzada ponían en cuestión los éxitos ya legendarios de la primera cruzada, como bien ha comentado Pablo. El colapso del asedio, después de tan breve tiempo, llevó a algunos, especialmente a Conrado III, a sospechar que los defensores habían sobornado a residentes cristianos para que no actuaran. Otros recibían una interferencia bizantina. Quizás se pasa por alto el celo de los defensores por conservar su preciada posesión, una ciudad con muchos vínculos con la tradición islámica, y la presencia a 150 kilómetros de un guarnecido musulmán de rescate, enviado por Nur ad-Din. Con recursos y suministros escasos y con muy poco tiempo para conquistar CIA antes de que hagan los esfuerzos enemigos, con la amenaza adicional de unas defensas muy deficientes, puede que los líderes cruzados prefieran la opción de retirarse antes de luchar otro día más. Ya no hubo batallas, pues Conrado III regresó a Europa en septiembre de 1148 y Luis XIII después de una gira turística por Tierra Santa, y dos mismos 6 meses más tarde. La segunda cruzada, a pesar de su prometedor inicio, se apagó lamentablemente como un petardo mojado. Consecuencias. La segunda cruzada fue un serio golpe contra las gloriosas alianzas diplomáticas de Bizancio, especialmente con Conrado III, contra los normandos. La cruzada de la ausencia de Europa de Conrado fue una distracción que dio al rey normando de Sicilia, Roger II, 1170-1144, libertad para atacar y saquear Corfú, en Eurea, Corinto y Tebas, en 1147. Los intentos de Manuel I de persuadir a Luis XIII de que acudiera en su ayuda contra ataque de Roger fracasaron. En 1149, la vergüenza de una revuelta en Serbia y un ataque cerca de Constantinopla por parte de la flota de Jorge de Antioquía fueron compensados por la reconquista de Corfú por los bizantinos. Una vez más, una cruzada dañaba las relaciones entre Oriente y Occidente. Tal como también tuvieron los cruzados, Nur ad-Din siguió consolidando su imperio y conquistó a Antioquía el 29 de junio de 1149, tras su batalla de Inab, decapitando a su gobernante Raimundo de Antioquía. En 1150, el conde de Edesa, Raimundo, fue capturado y encarcelado, y el estado latino de Edesa desapareció. A continuación, Nur ad-Din conquistó Damasco en 1154, unificando la Siria musulmana. Manuel respondería con campañas exitosas entre 1558 y 1166, pero era evidente que los musulmanes iban a ser una amenaza principal permanente para los bizantinos y el oriente latino. Cuando Sir Kun, general de Nur ad-Din, conquistó Egipto en 1168, el camino quedaba libre para una amenaza mayor para la cristiandad. El gran líder musulmán Saladino, 1162-1193, sultán de Egipto, cuya victoria en la batalla de los Tres Cuernos de Hattin en 1187 sería detonante para la tercera cruzada. Y dicho esto, ya acabo diciendo que esto, las cruzadas han dado también muchas cosas a la cultura popular, como por ejemplo la película El Reino de los Cielos, que recomiendo su visionado si queréis saber más acerca de estas cuestiones. De todas estas cuestiones. Dicho esto, el compañero se encargará de acabar de terminar el programa. Bueno, pues tal como ha dicho Pablo, al principio las cruzadas fueron muchas, 8 o 9, dependiendo de los historiadores que han tratado el tema. Tal como ha dicho Guillermo, la segunda cruzada fracasó en el asedio de Damasco, un asedio muy duro en el cual parece ser que hubo muchas víctimas por ambos bandos. Después de este fracaso de la segunda cruzada, la actitud de los musulmanes hacia los cristianos cambió mucho porque en 1099, gracias al éxito de la primera cruzada, los cruzados se habían convertido en una fuerza temible desde el punto de vista musulmán. El fracaso de la segunda cruzada hizo que los musulmanes se sintieran fortalecidos. Vieron que los cruzados eran relativamente fáciles de vencer. Además, la unificación de Egipto con Siria hizo que los estados latinos de Oriente quedasen rodeados por todas partes por un estado musulmán unificado, en el siglo XII quedó bajo el mando del sultán Saladino, un sultán que ha pasado a la historia del Islam como el héroe que recuperó Jerusalén. El periodo de tiempo que va desde el año 1149 hasta 1187 es una época de transición entre la Segunda Cruzada y la recuperación de Jerusalén por parte de los musulmanes. Sucedieron muchas cosas durante esos años. Y todos esos hechos fueron el precedente del fracaso definitivo de los cruzados que tuvieron que abandonar Jerusalén. Hay ciertos hechos de aquella época que son poco conocidos para el gran público. Por ejemplo, sabemos que durante algún tiempo Saladino ejerció el poder desde Damasco, pero que después, desde el Cairo, en Egipto, pero que después de algún tiempo tuvo que trasladarse a Damasco debido a un mal presagio que le hizo temer por su vida si continuaba viviendo en la ciudad de El Cairo. Además, sabemos que Saladino intentó afianzar su posición en Egipto combatiendo contra los reinos cristianos de Nubia. Puede parecer una cosa extraña que hubiera reinos cristianos en el norte de lo que actualmente conocemos como la República de Sudán. En esa zona el cristianismo había penetrado en una época muy temprana, probablemente en el siglo I de nuestra era, y sabemos que en el siglo XI y en el siglo XII los estados cristianos situados en Nubia, lo que hoy en día es el norte de Sudán, eran un peligro para los musulmanes egipcios. Saladino envió a sus militares de confianza a unas campañas contra los cristianos de Nubia en los años 1172 y 1173, que tuvieron éxito, y de esta manera Saladino se libró del peligro de ataques cristianos contra Egipto dirigidos desde el norte de Sudán. Después de consolidar su posición en Egipto y en Siria, Saladino ganó la batalla de los Cuernos de Hattin, a la cual se ha referido antes Guillermo. Esta batalla tuvo lugar en el verano del año 1187. Durante la batalla fue apresado un cruzado de fama bastante siniestra, un hombre que se llamaba Reinaldo de Châtillon, del cual se destaca su brutalidad y su barbarie, porque había atacado a caravanas de mercaderes musulmanes e incluso se dice que atacó a caravanas de peregrinos musulmanes que se dirigían hacia la Meca, incluso en épocas en que estaba vigente una tregua entre musulmanes y cruzados. Reinaldo de Châtillon había llegado incluso a organizar una fuerza naval cristiana en el Mar Rojo, de una manera que hoy en día parece difícil de creer. Había construido algunas embarcaciones que fueron desmontadas en piezas y, gracias a unos camellos, fueron trasladadas hasta el Golfo de Áqaba, en el Mar Rojo. Estas embarcaciones atacaron poblaciones musulmanas tanto del lado africano del Mar Rojo como del lado asiático del Mar Rojo, hasta tal punto que los musulmanes sintieron que las ciudades de la Meca y de Medina estaban en peligro. La fama de hombre peligroso y brutal de Reinaldo de Châtillon se extendió entre los musulmanes. En el año 1187, en verano, cuando los cristianos pierden la batalla de los Cuernos de Hattin, uno de los hombres apresados por Saladino fue precisamente, como he dicho antes, Reinaldo de Châtillon. Cuentan que Saladino, que había incubado un odio tremendo contra este hombre, le ofreció el perdón a cambio de que se convirtiera al Islam. Naturalmente, Reinaldo no había pensado ni por un momento en cambiar de religión, y cuentan que Saladino le golpeó con una espada de tal manera que Reinaldo cayó al suelo. Después Saladino le cortó la cabeza. Es una de las versiones sobre la muerte de Reinaldo de Châtillon. Otros dicen que simplemente Saladino derribó a Reinaldo al suelo y después fueron los propios soldados de Saladino los que le cortaron la cabeza a este cruzado. En cualquier caso, Saladino, cuentan que hizo un comentario sobre la ejecución de Reinaldo de Châtillon diciendo: no es propio de un rey matar a otro rey, pero este hombre, Reinaldo de Châtillon, ha pasado todas las barreras y se ha saltado todas las normas. Los cruzados quedaron muy debilitados después de la batalla de los Cuernos de Hattin. Una gran parte de los efectivos cristianos habían sido aniquilados en la batalla y eran muy pocos los guerreros cristianos, los cruzados, que quedaban en Jerusalén. Aprovechando el hecho de que la guarnición de Jerusalén era tan reducida, Saladino organizó el sitio de la ciudad y en poco tiempo los cruzados se dieron cuenta de que su situación era desesperada. Intentaron negociar con Saladino, pero este dijo que no tendría piedad de los habitantes, pues la toma de Jerusalén por los cruzados había sido tan brutal que él pensaba vengarse. Sin embargo, los cruzados amenazaron con destruir los lugares santos musulmanes de la ciudad de Jerusalén. en particular la cúpula de la Roca y la mezquita del Al-Aqsa. Finalmente, Saladino llegó a un acuerdo con los cruzados, dijo que sería generoso y misericordioso, y Saladino entra en la ciudad el viernes 2 de octubre de 1187. Naturalmente, la noticia de la caída de Jerusalén conmocionó a los europeos. Es cierto que los medios de transporte de aquella época eran muy lentos, pero cuando la noticia llega a Europa, se produce una situación de conmoción entre los habitantes de Europa Occidental. Inmediatamente se organiza la Tercera Cruzada para tratar de recuperar Jerusalén, algo que no se consiguió. La Tercera Cruzada ha sido llamada la Cruzada de los Reyes, porque en ella participaron tres monarcas importantes, muy famosos. Por una parte, Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra; por otra, Felipe II de Francia; y por otra, Federico I Hohenstaufen, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, también conocido como Federico Barbarroja, por el color de su barba. Bueno, hay que decir que Ricardo Corazón de León había nacido en 1157, de tal manera que tenía 30 años en el momento de la caída de Jerusalén. Felipe II de Francia había nacido incluso unos años más tarde, en 1165, y el más veterano de los tres era Federico I Hohenstaufen, que había nacido en 1122. Era un veterano que había combatido ya en Tierra Santa, pues había participado en el asedio, en el fracasado asedio de Damasco. En el año 1189, cuando comienza la Tercera Cruzada en dirección a Tierra Santa, Federico I decide no ir por mar, que era la vía más rápida, sino cruzar el continente europeo desde Alemania hasta llegar a Asia y después a través de la península de Anatolia hasta llegar a Jerusalén. ¿Por qué motivo eligió el viaje por tierra, que era más peligroso y más lento? Hay una leyenda que dice que una profecía había dicho a Federico I que moriría ahogado, y por eso dicen que Federico I evitó el mar. Este hombre era ya demasiado mayor para iniciar una cruzada. En el año 1189, cuando se inicia la Tercera Cruzada, este hombre cumplió los 67 años. Cruzó el continente europeo, tal como he dicho antes, y al llegar a Anatolia, sucedió que en la parte oriental de Anatolia, este hombre intentó cruzar un río y, según cuentan, por accidente cayó del caballo, se hundió en el agua del río y el peso de la armadura le impidió salir del agua, de tal manera que allí murió ahogado. De esta manera se cumplió la profecía. Él había intentado morir ahogado en el mar, pero murió ahogado en un río de Anatolia. Otras versiones dicen que este hombre no cayó por accidente del caballo, sino que intentó nadar o que intentó bañarse en el río y que murió accidentalmente. En cualquier caso, la supuesta profecía que decía que el hombre tenía que morir en el agua se cumplió. Esto fue algo terrible para el futuro de la Tercera Cruzada, porque miles de soldados alemanes, desanimados por la muerte del emperador, decidieron volver a sus casas. Solo quedaron como cruzados el rey Ricardo Corazón de León y Felipe II de Francia. Intentaron la recuperación de Jerusalén, pero fue un fracaso. Lo único que consiguieron fue recuperar algunos puertos de la costa de Tierra Santa, y cierto es que estos puertos eran unos lugares estratégicos que con el paso del tiempo podrían servir para intentar atacar Jerusalén. Finalmente, en el año 1192, después de tres años, la Tercera Cruzada se da por finalizada. Se firma un tratado de paz entre Saladino y Ricardo Corazón de León, que al parecer no satisfizo a ninguno de los dos bandos, y los cruzados renuncian a la reconquista de Jerusalén, que de esa manera quedaría casi para las generaciones posteriores perdida definitivamente para los cristianos. Solamente hubo una recuperación de la ciudad de Jerusalén para los cristianos en el siglo XIII, durante 15 años, entre 1229 y 1241, pero sometido a unas condiciones muy duras, porque los musulmanes les impusieron la condición de no levantar murallas en Jerusalén y de respetar los santos lugares islámicos de la ciudad. Finalmente, en 1244, después de 15 años de un relativo control cristiano, los cristianos pierden la ciudad definitivamente a manos de los guerreros, de unos guerreros del Asia Central, los guerreros de Juarezmia, que eran mucho más duros que sus predecesores y que hicieron una matanza tremenda entre los cristianos de Jerusalén. A partir de 1244, la ciudad queda perdida definitivamente para los cristianos. Después del fracaso de la Tercera Cruzada y de esta pérdida de Jerusalén, mucho después, en 1244, hubo otras cruzadas que ya tuvieron una importancia insignificante. No se podían comparar ya con las tres primeras cruzadas. Pasaron siglos después de la terminación de las cruzadas. Hay que decir que los puertos del Mediterráneo Oriental cayeron definitivamente en manos de musulmanes y que incluso la isla de Chipre, que había estado bajo control de los cruzados, en el año 1571 cayó en manos del Imperio Otomano, regido en aquella época por el sultán Solimán el Magnífico. Después de esto, ya los cristianos se olvidaron definitivamente de un intento de reconquista de Jerusalén. Sin embargo, hay que decir que en el año 1798, Napoleón consigue conquistar Egipto, en una época en que Napoleón era muy joven, era todavía general del ejército francés, no había conseguido el poder en Francia, y desde Egipto Napoleón intenta conquistar la Tierra Santa, ya no por motivos religiosos, sino por ambiciones militares. Hay que decir que Napoleón tuvo que retirarse de Tierra Santa debido a una epidemia de peste bubónica que estalló entre sus soldados. Napoleón consideró la posibilidad de crear un hogar nacional en Palestina para los judíos, pero esto naturalmente no se pudo llevar a cabo, ya que tuvo que retirarse de Palestina. Finalmente, en 1917 fue cuando el general británico Allenby consigue conquistar la ciudad de Jerusalén al mando de un ejército formado por tropas de diferentes países de la Commonwealth. De esta manera, en 1917, los cristianos vuelven a entrar en Jerusalén. Así, los musulmanes pierden el control para siempre. Para siempre hasta ahora, quiero decir. En 1947, las Naciones Unidas toman la decisión de crear un Estado judío en Palestina y en 1948 el Estado de Israel proclama su independencia. Y así hemos llegado a la situación actual, desde las cruzadas, pasando por todos estos avatares históricos que son imposibles de resumir. Y bueno, tenemos la situación actual en que la violencia sigue reinando en esa parte del mundo que irónicamente se llama Tierra Santa. Bien, pues llegamos al final del programa de hoy y vamos a terminar con una canción de un trovador alemán muy famoso de finales del siglo XII llamado Walter von der Vogelweide. La canción se titula Palestinalied, es decir, el canto de palestino. Se trata de una canción de cruzada compuesta hacia el 1220 y por eso nos ha parecido adecuada como canción final. En este canto de Palestina exalta la importancia religiosa de Tierra Santa y promueve la participación en la Quinta Cruzada, una de las cruzadas menores, de hecho. La letra describe la emoción de llegar a Tierra Santa, describiendo lugares geográficos y uniéndolos a la narración de los evangelios. Aunque reconoce que judíos, musulmanes y cristianos reclaman la tierra, dice que de ellos tres, la única causa verdadera justa es, por supuesto, la causa cristiana. Es una canción importante desde el punto de vista cultural, porque es una de las pocas canciones de cruzada que conserva intacta su melodía original, y debido a su popularidad y musicalidad ha sido interpretada por numerosos grupos de rock medieval y neofolk. Y como el tiempo se acaba, pasamos ya a escuchar El canto de Palestina, de Walter von der Vogelweide. Ich bin See you.